A ver, larga vos, Nacho, con algo. Esa es Clary. Nacho está sonando. Emi no está sonando. Emi. A Emi no, no lo estoy escuchando, lo puse en solo y no lo escucho. Viste que tiene como una herramienta desde ahí. Emma ya está bailando, ¿eh? Guarda. Ahí va, Emi. Vamos. Emi está sonando. Emma. Emma, vos solo te estás escuchando. Ah, ahora te quiero. Ahí va. Sí, ahora sí. Ahí va. Listo. Clary, vení.